Tecnologías libres para los pueblos. Transmitimos desde La Esperanza en Tibucá. Tejedoras digitales. Comunicación y tecnologías alternativas. Acompáñanos a entretejer una red de saberes para protegerte, informarte y capacitarte. Escúchanos todos los martes a las 8 de la mañana por la radio o por cualquiera de nuestros canales en la internet. Esta es una producción de Barracón Digital. Saludos, compañeras, sean todas bienvenidas a esta nueva edición de su programa Tejedoras Digitales, donde desarrollamos un espacio para compartir saberes y estar seguras en las redes. Sean todas bienvenidas. El día de hoy compartiremos cómo hacer de nuestra mensajería y de nuestros intercambios en la internet unos espacios más seguros a través de el cifrado. Y sobre todo conoceremos sobre el cifrado de correos con GPG. Si pensamos en la internet, podemos imaginar una gran cantidad de redes que se conectan unas con otras, como si fueran muchos servicios postales conectados unos con otros, donde las cartas se transportan sin ir en sobres y entonces cualquier persona podría leer su contenido o incluso podría cambiar los mensajes o incluir algún malware en ellos. En ese contexto, la mejor manera de proteger nuestros mensajes y nuestra información sería cifrarlos. Cifrar un correo electrónico es parecido a poner un mensaje en una caja, cerrarlo con llave y enviarlo a la persona destinataria. Excepto que necesitaremos dos llaves, que no son más que unos archivos de texto para que funcione. Una pública y otra privada. La llave pública la podemos repartir entre nuestras amistades y la llave privada la guardaremos en un lugar seguro. Tener la llave pública de alguien nos permite cifrar un mensaje para esa persona y nuestra llave privada la usamos para descifrar los mensajes cifrados que nos envían. A ver, compa, pero explícanos con un ejemplo más sencillo. ¿Qué es el encriptado y el cifrado de mensajes? El cifrado se refiere a un proceso de hacer que un mensaje sea ilegible, excepto para la persona a la que va dirigido, quien tiene ya una clave para poderlo descifrar. No es una técnica nueva. Se conoce que Julio César, ya en aquellas épocas, unos 50 años antes de la era cristiana, cifraba sus mensajes de contenido militar. Hoy en día, las computadoras hacen el cifrado en vez de que lo hagamos manualmente y la tecnología del cifrado se ha ampliado más allá de los simples mensajes. Si pensamos en la internet, podemos imaginar una gran cantidad de redes que se conectan unas con otras, como si fueran muchos servicios postales conectados unos con otros, donde las cartas se transportan sin ir en sobres y entonces cualquier persona podría leer su contenido o incluso podría cambiar los mensajes o incluir algún malware en ellos. En ese contexto, la mejor manera de proteger nuestros mensajes y nuestra información sería cifrarlos. Entonces, cifrar los mensajes o contenidos no tendría que ver con ocultarlos en un sobre, sino más bien la lectura que va en ellos, que no pueda ser entendida ni leída fácilmente, sino única y exclusivamente por aquellas personas que contienen el código para ser interpretados. A simple vista, el cifrado parece una secuencia incomprensible de letras, números y símbolos sin sentido alguno. Pero si se tiene el algoritmo de cifrado, se puede saber qué determinada letra sustituye a otra, o qué símbolo significa esto y qué símbolo significa lo otro. En definitiva, podremos volver a modificar el contenido de la carta para saber lo que realmente significa. Pero ¿para qué necesitamos cifrar o encriptar nuestros mensajes? Pues bien, el cifrado o la encriptación de mensajes sirve para hacer las comunicaciones más seguras. Y lo mismo se puede decir a la hora de aplicarlo a la Internet. La primera funcionalidad para conseguirlo es la de confidencialidad de los mensajes, ya que al no ir descubiertos como si fuesen cartas sin sobres, cuando tú las envías a alguna otra persona, los algoritmos criptográficos de la aplicación pueden ayudar a que no se pueda leer fácilmente si alguien llega a interceptarlos en el camino. Existen dos métodos para el cifrado. Uno por permutación y otro por sustitución. Por permutación es cuando se reorganiza la posición de los caracteres de un texto de acuerdo a un algoritmo. Y la sustitución es cuando se cambia una letra o byte por otro mediante una serie de reglas predefinidas. El algoritmo es el método matemático que se emplea en el proceso de cifrar o descifrar la información. Y uno de los conceptos principales de los algoritmos modernos es el de llave. La llave es utilizada por el sistema de cifrado como un parámetro de entrada para realizar el proceso de cifrado o descifrado. Es justamente la llave la que controla el comportamiento del algoritmo y brinda confiabilidad en el cifrado del mensaje. Existen dos métodos, el método simétrico y el asimétrico descifrado. En el método simétrico, la llave con la que se cifra el mensaje es la misma que se debe utilizar para descifrarlo. En el método asimétrico, las claves para cifrar y descifrar son diferentes y normalmente reciben el nombre de llave pública y llave privada, porque la llave pública es distribuida libremente, mientras que la privada se queda en posesión exclusiva del dueño de las llaves. Existen dos tipos de cifrado, o mejor dicho, dos formas de hacer cifrado. Una es el cifrado de datos en reposo, que se refiere a cifrar todos los datos que no están viajando o moviéndose por la red. Por ejemplo, los datos que tenemos en nuestra computadora, en nuestro disco duro, en un archivo o en una partición dentro de nuestro disco duro. La otra forma es el cifrado de datos en tránsito, que se le llama así porque son datos que están viajando por la internet, los que se cifran, ya sean mensajes de texto, páginas web, imágenes, música, etc. Otra forma es el cifrado de extremo a extremo, en el cual los archivos se cifran y se descifran en nuestros dispositivos. Algunas aplicaciones de mensajería como Signal y Wire lo utilizan. También, cuando nuestro correo electrónico usa el cifrado GPG, está usando un cifrado que es de extremo a extremo. Y ahora, compas, un hilo informático. GPG viene del inglés y quiere decir GNU Privacy Guard, que es la versión libre de cifrado del protocolo llamado PGP, que viene de Pretty Good Privacy. Por eso es posible llamarlo de ambas maneras, aunque su versión libre es GPG. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Continuamos tejiendo saberes para estar seguras en el ciberespacio. Un hilo más otro, hacemos juntas una red de seguridad. Nos despedimos desde su programa Tejedoras Digitales del Barracón Digital.